¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Macarena. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo andas? Bien. Hacía ya un tiempecito que no venías por aquí, ¿verdad? No. ¿Dónde estás? A ver, díselo a todas las personas que te están escuchando, que son bastantes, por cierto. ¿Dónde has venido hoy de excursión? A la radio. A la radio. ¿Sabes cómo se llama esta radio? Emisa Verde. Onda Verde. Onda Merlín. Sí. Ahí va. ¿Y el programa cómo se llama? Échale papas. Échale papas. Y dime también con quién has venido. Tengo el asado. ¿Quién tienes ahí? Y a Diego. A Diego. Hola, Diego. Buenas. Buenos días. ¿Y a quién más tienes? A lo de Diego. Y el asado. Hola, buenos días. Rosa. Muy buenas, bienvenida. ¿Sabes qué día es hoy? Es viernes. Viernes. ¿De qué mes? ¡De enero! De enero. ¿Sabes cuántos programas llevamos ya? No. Este es el 204. Es que llevamos 8 temporadas con Sí. Vamos a poner, si te parece, porque ¿sabes lo que pasa, María? Que es que nos liamos a hablar y luego se nos echa el tiempo encima, porque en radio es que se va el tiempo enseguidita. Vamos a poner una pequeña introducción de la persona que tenemos aquí tan especial, invitada. A ver si las personas que están escuchando la ubican y ya arrancamos todo el tiro. ¿Te parece? Sí. A mí me diagnosticaron con un osteosarcoma óseo, que es un cáncer de huesos, en la rodilla izquierda. Fui un día a gimnasia, que llevaba sin ir 3 años, y vi que podía hacer las cosas. Por ejemplo, dar una voltereta. Yo creía que eso no lo podía hacer sin una pierna. Y estuve probando todo lo que había en el gimnasio hasta que me di cuenta, no sé, que me gustaba el atletismo y quise empezar. Escuchamos a Marta Casado, que con 14 años sufrió un cáncer en la pierna y se la tuvieron que amputar. Esto no ha impedido que Marta haya seguido mirando para adelante, siempre sin esconder su prótesis. Tenemos a Marta en el estudio para que nos acerque su historia. Marta, muy buenos días y bienvenida a Échale Papas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es vivir con una prótesis en la pierna? Pues bueno, vivir con una prótesis es... Al principio es un poco complicado porque no sabes, tienes que volver a aprender a caminar. A mí me amputaron con 16 años y tuve que aprender a caminar con 16 años cuando ya eres mayor, que es un poco complicado. Entonces, pues al principio como que era difícil ese volver a aprender a caminar y no sentirte independiente, pero poco a poco pues me fui adaptando y a día de hoy pues... Gracias un poco también a las mejoras que hay en lo de las prótesis y así, pues tengo una vida completamente normal y vivo pues bastante bien. ¿De qué material es la prótesis? Pues mira, la prótesis es arriba de fibra de carbono, que es un material que pesa muy, muy poco. Entonces, pues para que pese lo menos posible y tener que mover el menor peso posible. Y luego, lo de abajo es es, no sé, el material no sé, pero es biónica, que eso quiere decir como que piensa un poco por sí misma la pierna y me ayuda. Por ejemplo, yo bajo escaleras y la pierna me ayuda a bajarlas porque hace como fuerza la rodilla ella sola para ayudarme a bajar, la, por ejemplo, una rampa o las escaleras sin que me caiga. Hay diferentes tipos de prótesis para la pierna. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo una que es... a mí me cortaron la pierna por encima de la rodilla. Entonces las hay también a gente que se lo hacen pues por debajo de la rodilla. Hay varios tipos. Y luego está... que yo no, eso no entiendo mucho, pero dependiendo del mecanismo, pues las hay mecánicas, hidráulicas, como eso, biónicas. Hay un montón de tipos. Y es en función de si eres activo o no, pues una u otra. ¿Qué te sucedió para que te tuviesen que apuntar la pierna izquierda? Pues para que me la tuvieran que amputar, yo tuve un cáncer de hueso. Me salió un tumor debajo de la rodilla y ese tumor empezó a crecer. Yo encima hacía deporte y me empezó a doler bastante la pierna. Y pues eso, me hicieron pruebas y vieron que era maligno. Entonces pues me empezaron a dar quimioterapia para ver si conseguíamos salvar la pierna y así, pero me dieron mucha quimio y pues no pudo ser. Y al final me curé del cáncer, de eso estoy perfectamente. Y un tiempo después, como no estaba la pierna bien, pues al final me tuvieron que cortar la pierna. Pero bueno, de lo importante que fue el cáncer, estoy bien y fue... para lo que suele ser esa enfermedad, muy corto el tiempo que estuve en el hospital. Entonces, pues bueno, perdí la pierna, pero todo salió bastante bien para lo que podía haber sido. ¿Cómo te despidiste de tu pierna? Pues mira, a mí me dijeron que había que hacer como una fiesta de despedida de la pierna y yo decidí que toda mi familia que había estado conmigo en el hospital tanto tiempo, pues que esa noche viniesen a cenar al hospital y nos pedimos unas pizzas, barbacoa, y estuvimos todos allí comiéndolas. Y a ver, yo tengo bastante humor negro y mi familia también, de como afrontar lo que está pasando lo mejor posible. Entonces ya mis tías me empezaron a decir, ¿y si les ponemos a los médicos buena suerte en el pie para que ahí cuando lo vean, cuando entres a quirófano lo vean? Y yo, vale, sí. Y también mi traumatólogo me dejó pintarme las uñas del pie con pinta uñas, y también pusimos en la pierna buena suerte y que esa estaba la pierna que tienen que cortar. Y fue como... yo podría haber estado esa noche como mal porque me iban a quitar la pierna, pero en realidad como que tengo un recuerdo muy bonito de que, no sé, estuvimos con mi familia riéndonos de lo que íbamos a poner en la pierna. Y por ejemplo, mi médico que pasó mucho tiempo intentando que no pasara, él entró a quirófano y yo, buena suerte. Y yo creo que eso es como, para todos fue como más fácil despedirnos de la pierna. En cierta medida, ¿fue una liberación? Sí, sí, sí que fue una liberación, porque, bueno, para intentar cómo salvar la pierna hicieron muchas operaciones y yo tenía muchos dolores y casi ni me podía mover. Y tuve más dolores la noche de antes de que me amputaran que la noche después. Yo la noche después y la primera semana ya tenía muchísimo menos dolores que antes de amputarme. Entonces fue más fácil por eso, porque al final el tener dolores era lo que me estaba haciendo duro, y como fue cortar y quitar todo eso, eso sí, sí que fue una liberación. ¿Cuándo te sucedió esto? En el 2016 era un adolescente. ¿Cómo te enfrentaste a esto? Fue un poco difícil que fuera eso, siendo un adolescente, porque tuve que dejar de ir a clase. Cuando eres un adolescente tampoco te hace mucha gracia ir a clase, pero pero luego cuando estás en el hospital lo echas de menos y piensas, pues mira, ojalá tener una vida normal y poder ir a clase y poder hacer todo lo que hace todo el mundo. Que aunque sea madrugar ir a clase todos los días, pues yo quería hacerlo, pero no podía. Y fue complicado, pero sí que es verdad que a la hora de volver a clase fui yendo poco a poco porque aún después de la quimio yo estaba muy delgada, no podía pasar muchas horas fuera de casa porque me cansaba mucho, iba con las muletas y tuve mucha suerte de que la gente, los compañeros que tenía en clase, todos me ayudaron un montón. Era gente que nunca había vivido algo así, pero yo qué sé, yo me quería mover y venía alguien y me ayudaba con la mochila. Al subir las escaleras siempre había alguien que me ayudaba con todo. Entonces tuve mucha suerte de luego volver a clase, pero eché, aunque parezca mentira, eché de menos ir a clase, aunque ahora, por ejemplo, a la universidad muchos días no voy y ahí en el hospital sí que lo echaba de menos. ¿El deporte te ayudó a afrontarlo? Sí, mucho. El deporte me ayudó mucho porque a mí el día que me diagnosticaron lo que hice fue irme a entrenar. Para mí hacer deporte es una manera como de dejar de pensar un poco en todo. Entonces, el día que me diagnosticaron, el deporte me ayudó y luego en la recuperación me ayudó un montón porque haciendo deporte me sentía muy libre. Aun sin la prótesis y así, veía que podía hacer muchas cosas de deporte que pensaba que no podía hacer. Y el deporte para mí sí, siempre ha sido una liberación. ¿Había deporte antes de dotación? Sí, sí, hacía deporte antes de la intervención. Yo hacía gimnasia rítmica y competía en gimnasia. Y pues eso, antes de la operación competía y el deporte era algo bastante importante en mi vida. ¿Y cómo llegaste a vivir con la pierna? Pues me adapté a vivir con la prótesis porque no me quedaba otra que hacerlo. Y pues me ayudó mucho por mi rehabilitador, que es el que me enseñó a caminar de nuevo. Y gracias a él y a enseñarme a caminar bien y a ir poco a poco, que primero con las dos muletas, luego con una, pues me vi viendo con más confianza y él me ayudó un montón de que era todos los días, poco a poco, ir aprendiendo a caminar y a tener confianza en la prótesis y en que no me iba a pasar nada. Tranquilo, ¿qué piensas? ¿Qué Pues lo que me hizo empezar a enseñar la prótesis fue que pasé un verano sin enseñarla, yendo en pantalón largo porque me daba vergüenza que se viera la prótesis, pero después de ese verano, que pasé mucho calor por ir en pantalón largo, pensé, al final la prótesis es parte de mí, es parte de mi cuerpo, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Estar toda la vida tapándola para que no se vea cuando la otra pierna me da igual enseñarla? Pues ahora esta es mi pierna, es diferente y no pasa nada y la voy a enseñar. Vamos a hacer una pequeñita pausa aquí en Échale Papas con Marta Casado, así nos echamos un traguito y seguimos de todas las cosas que hace Marta y que, como decíamos al principio, ha mirado siempre para adelante. No lo vayáis. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. Sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay, a mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida. Si no hay por dónde irme, lo invento, ay, a mí me gusta la vida. Me gusta la vida. A mí me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo, ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida. Sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay, a mí me gusta la vida. me gusta. ¿Qué es lo más curioso que te ha sucedido con la prótesis? Pues, a ver, ya me suelen pasar bastantes cosas que son un poco, yo qué sé, por ejemplo, en el metro hay veces que me dicen una señora que no está muy mayor, me dice, levántate que me quiero sentar. Y yo le digo, pues mira, señora, es que me falta una pierna, no me voy a levantar. Cosas así. También el otro día una chica, fuimos dos amigas y yo al baño, y una pues no sabía, era amiga de mi amiga y no sabía que me faltaba una pierna y tiene bastante miopía y ve mal, y estaba haciendo pis y me dice, qué guay que te has hecho toda la pierna entera tatuada negra. Y le dije, no es una pierna tatuada, es una pierna biónica. Y se quedó un poco cortada de, ah, vale, que no sabía que era eso. Y me suelen pasar bastantes cosas así. Ahora, eres deportista paralímpica. ¿En qué modalidad? Pues mira, yo en atletismo, bueno, hago atletismo y he competido en 100 metros y en salto de longitud. Después de la última competición me hice daño en el muñón, he hecho una operación para reconstruirlo y ahora estoy esperando a ver si me hago otra o pruebo un tratamiento. Ahora estoy parada, pero he competido en atletismo y espero volver a competir. ¿Qué logros has conseguido como deportista? Pues mira, he ido al... al Mundial, fui en 2019 al Mundial y quedé cuarta del mundo en salto de longitud. Y pues eso fue, a ver, tampoco he competido mucho tiempo, creo que fueron 3 años o así, y en el último que competía fui eso, al Mundial Sub-20, y pues fue mi mayor logro. Y pues yo creo que el que más ha sido fue bajar mi marca, que bajé mi marca varios segundos después de un mes entrenando, y eso yo creo que fue lo más importante para mí. ¿Te estás preparando para París 2024? Pues bueno, por lo que os he dicho, no, aún no me estoy preparando y me encantaría hacerlo, pero eso, he intentado correr y tengo dolores en el muñón, en la parte de abajo del muñón. Entonces, pues, de momento estoy esperando a ver qué tratamiento o qué operación me puedo hacer para que eso no me pase y poder volver a competir. De momento no, pero bueno, como tengo una vida muy activa con muchas cosas, al final tampoco tengo tiempo para entrenar. Y como también, si me tuvieran que operar, tendría que parar un poco todo, lo he ido posponiendo. Y llevo bastante, me hice una, ahora tendría que hacerme otra, pero no veo el momento. Y bueno, de momento tranquila. Si en algún momento veo que paro un poco y que me puedo operar y que puedo retomarlo, me encantaría, pero de momento nada. Eres muy activa en redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues, a ver, tengo como un poco de todo. Tengo Instagram, tengo TikTok, tengo YouTube... Y hago un poco de contenido en todas las redes sociales. Te preguntan un montón por redes. ¿Cuáles han sido tu pregunta que te han sorprendido más? Pues, por ejemplo, subí un vídeo. Claro, yo cuando me grabo con la cámara interna, la imagen como que se da la vuelta. Entonces, claro, yo digo algo de que llevo una prótesis en la pierna izquierda. Y hay un montón de gente diciéndome, ¿pero por qué no sabes que es la derecha la que te falta? Y eso, en plan, me parece un poco sorprendente de que hay gente que viendo un vídeo piensa que sabe mejor que yo cuál es la pierna que me falta y no se imaginan eso, que hay mucha gente que le pasa, claro, te pones el modo espejo y pues yo qué sé, hay gente que me sorprende mucho que haya gente con tanta seguridad que piense que sabe mejor que yo cuál es la pierna que me falta. ¿Yo no estás estudiando el tema lo que te has dado? Pues estoy estudiando periodismo porque cuando estaba en el hospital, como que todo lo de la información, me gustaba mucho el deporte y me gustaba mucho el periodismo deportivo y me metí un poco por eso, porque me gustaba el periodismo deportivo y empecé la carrera y ahora que empecé la carrera me gusta mucho la comunicación. También ya llevo mucho tiempo, como empecé con 17 años a contar mi historia, como que me di cuenta que la comunicación me gustaba bastante y por eso decidí periodismo, porque me parecía un poco que abarcaba todo. ¿Has sido diferente a otra persona? Sí, a mí gente que me escribe como que mi actitud les ha servido a ellos, como por ejemplo a mí me sirvió la de otras personas y me escriben diciendo que están pasando por una situación similar, pero que me ven a mí con la vida que tengo a día de hoy y que realmente se puede tener una vida normal. Y pues me escribe bastante gente de que le sirve mucho ver mis vídeos y ver lo que se puede hacer. Marta, ¿qué otras personas fueron para ti referente, sí, sobre todo cuando te diagnostican y va avanzando el proceso? ¿En quién te fijas tú para tener esa mirada positiva? Pues me fijé en Sara Andrés, que es una chica que está amputada de las dos piernas, que hace atletismo también. Y que pues yo cuando, antes de que me amputen, me dicen eso, que me tienen que cortar la pierna y que no hay otra. Entonces yo me puse a buscar vídeos de gente amputada y di con un vídeo de Sara en el que aparecía corriendo. Y Sara es una persona que está siempre sonriente, que tiene una mentalidad muy positiva. Y yo la vi ahí corriendo con las dos prótesis, dando volteretas. Y pensé, si esta chica lo puede hacer, yo voy a tener una vida completamente normal. Entonces, bueno, luego cuando empecé a hacer atletismo, fue con ella con quien empecé a hacer atletismo, con quien empecé a entrenar. Mis primeras competiciones fueron con ella. Y ha sido, ella sin saberlo, fue mi mentora en todo. Empecé en atletismo porque la vi a ella, me enseñó a entrenar, me enseñó a competir, porque yo no tenía ni idea ni de ponerme el dorsal, y ella me sirvió mucho. ¿A qué a la persona? ¿Te pasa lo mismo que tú? Pues alguien que ha pasado por lo mismo que yo, le diría que espero que esté bien y que se haya acostumbrado a esto. A una persona que haya pasado por un sarcoma y que le falte una pierna, decirle que yo creo que sabemos que tenemos mucha suerte de estar aquí, porque es una enfermedad que lamentablemente se lleva a la mayoría de gente y quedamos muy pocos, y yo creo que los que quedamos somos muy conscientes de la suerte que tenemos de estar aquí. Y a la gente que va con una prótesis, yo le diría que no tengan miedo de enseñarla, que es una parte de ellos. También a la gente con prótesis decirle que una prótesis no tiene por qué molestar, que hay veces que se piensa que tiene que doler un poco o que no tienes por qué caminar bien, y eso no es así. Si una ortopedia realmente te enseña a caminar bien, no tienes por qué caminar mal ni tener dolores. No importa desde dónde vengas, si andamos juntos por el camino. La vida es como una noria que va girando, se para y te deja donde quiera el destino. Oh, oh, oh. Los sueños son los que van guiando y llenan tu corazón divino. El tiempo te dice qué es lo que estás buscando. A veces te trae amor y otras veces frío. Oh, oh, oh. Y si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer, para encontrar el camino, cómo volaba tu alma, cómo encontró su destino. Si me pusieran tu piel, yo viviría con amigos que no te den cariño. La vida está diseñada para moverse, y tú si te mueves yo bailaré contigo. Oh, y que no te digan que no puedes ser nadie, que no te digan que no puedes levantarte, y que te digan que no, que no, que no, que no. Puedes ser de los que duermen o ser de los que despierten para hacer de este mundo un lugar mejor. Y si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer, para encontrar el camino, cómo volaba tu alma, cómo encontró su destino. Si me pusieran tu piel, que no te digan que no, que no, que no te digan que estás aislado, que no hay confía, que solo existe un lado y mala compañía. Si estás enamorado de esta linda vida, por eso que no te digan que eres diferente, que no te queda nada, límites tu mente, tu mágica mirada, y vuela alto, vuela. Que no te digan que no puedes ser nadie, que no te digan que no puedes levantarte, si adelante no puedes quedarte. Que no te digan que no, que no te digan que estás aislado, que no hay tu tía, que solo existe un lado en mala compañía. Vuela alto, vuela, y no lo pienses más. ¿Cómo te plantearon salir en el cortometraje Actos por Partes? Pues para salir en Actos por Partes fue un poco raro. Sergio me escribió y me dijo, mira, tengo una propuesta de hacer un corto, sé que no me conoces de nada, te estoy escribiendo por Instagram un tío que no conoces de nada diciéndote que quedemos un día a tomar un café. pero me dijo, mira, me mandó la idea que tenía, me mandó todo el guión, me lo leí y me pareció muy chulo. Y pues quedamos un día, nos tomamos un café y me contó todo. Y me pareció muy buena idea, lo único que, claro, me dijo esto, no sabemos si vamos a conseguir financiación para hacerlo, si vamos a poder hacerlo, pero bueno, quería saber si puedo contar contigo para empezar a moverlo todo. Y le dije que sí, que me parecía buena idea y para adelante. Y creo que fue un año o así después cuando me dijo, tenemos la financiación, vamos a grabarlo, y ya empezamos a gestionar cuando se grababa. ¿Es el primer cortometraje en el que apareces? Sí, sí, es el primer corto que hago y también es fue lo primero que hice de grabar de algo así de como de cine, por decirlo así, que no, que nunca había hecho nada. Yo sí que he grabado otras cosas de publicidad, de cosas así, pero lo que era actuar nunca había actuado. Y con el corto de Actos por Partes fue la primera vez. Y me alegro mucho porque Sergio como que me ayudó mucho y estuvo muy pendiente de mí. Y fue bonito que fuera la primera vez. ¿Qué significa para ti Actos por Partes y aparecer en él? Pues Actos por Partes yo creo que significa todo ese, como todo lo bueno que hay en lo malo. Y que al final representa muy bien lo que fue mi vida en el hospital, que hay momentos muy duros y muy difíciles que tienes que vivir, pero que dentro de todos esos momentos difíciles en un hospital siempre hay algo de humor, y pues eso es lo que se plasmó y significa mucho, porque cada vez que hemos ido a un festival o hemos hecho algo, se acerca mucha gente diciendo que está en una situación parecida y que se ven identificados, de que igual ellos hacían bromas y la gente de su entorno no lo entendía cómo hacía bromas con la situación que estaba pasando. Y yo creo que hay un porcentaje de personas que están en esa situación, que son como nosotros, que se ríen al final porque es lo que hay, que tienes que vivirlo y pues significa algo muy bonito. Actos por Partes, por cierto, Ya aprovecho y lanzo el indicativo que estuvo en este estudio con Sergio, director y también protagonista de, del cortometraje y de y de la historia, de las tres historias que vemos en Actos por Partes. El 20 de noviembre estuvieron aquí en el estudio cuando, 20 de noviembre, hace dos meses, tenían entre premios y nominaciones 70 y tantas. Sí, ahora ya han llegado a las 100. A las 100. Sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, sí, es una locura lo que ha sido. Yo, vamos, cuando empezamos a grabarlo ni me imaginaba que iba a ser todo esto, pero sí. El cual recomendamos encarecidamente a todas las personas que están escuchando que hagan todo lo posible por visionarlo y sobre todo, además, que refleja un poco, Marta, lo que hablábamos al principio del programa, ese momento que tú lo cuentas o se relata de manera tan cómica, que es cómo te despides de tu pierna. Ahí se ve clarísimamente. Sí, sí, sí. Gráficamente, por aquí no lo cuentas, tú te lo imaginas, pero ahí. Ya. Para mí también, me preguntabas qué significaba, para mí fue muy bonito porque, claro, yo tuve el cáncer con 16 años, acabé, y mis amigas que estaban, que son mis amigas desde pequeña, que están conmigo en el hospital, sí que lo vivieron conmigo. Y pues mi familia lo vivió conmigo, pero claro, yo he hecho amigas en la universidad, yo tengo ahora a mi novio, que yo sí que les he contado muchas veces lo que me ha pasado, pero nunca lo han visto, ni me han visto calma, ni me han visto realmente sufrir, ni han vivido nada de esto. Y claro, yo fui con mis amigas de la universidad y mi novio al cine a ver por primera vez Actos por Partes y claro, yo solo podía escuchar llorar a mis amigas que estaban muy lejos y yo estaba escuchando a una amiga llorar de esto que estás, que no te puedes aguantar y se escucha el llanto. También mi novio, que no lo había visto llorar casi nunca, que se le estaban cayendo las lágrimas y yo lo pensé y dije, es que realmente nunca han visto, sí, yo les he enseñado una foto sonriendo calva, pero no es lo mismo que verme en esa situación, ver ese momento, por ejemplo, de quirófano, que fue tan bonito, pero al final es muy duro, por mucho, yo me despedí de mi pierna llorando, por mucho que quería que me la quitaran, pero es algo difícil. Y claro, ellos lo vieron por primera vez con sus ojos y se emocionaron tanto, y ahí lo pensé y dije, es que Sergio ha hecho que estas personas que ahora están en mi vida hayan podido ver cómo fue. Y eso fue súper bonito. Bueno, también os digo que, por ejemplo, mi hermano, que había estado conmigo en el hospital, me vio en el corto y claro, a mí me pusieron una calva de mentira, me maquillaron un poco y claro, mi hermano me decía, dice, esa cara que tienes en el corto no era la que tenías en el hospital. En el hospital pesabas mucho menos, no tenías la cara como con colorete, no. Tenías la cara mucho más pálida. ¿Sabes? Como que la gente que realmente sí estuvo dice, mírala, pero tienes buena cara, no tenías tan buena cara en el hospital. ¿Has recibido algún premio como actriz? Sí. Me dieron un premio como actriz, creo que menor de 30 años, y le dieron un premio al corto y me dieron un premio a mí, y pues sí, no me lo esperaba, la verdad, porque yo claro, fui allí a hacerlo pues lo mejor que podía, pero sin tener, yo no estudié interpretación, yo no he hecho nada de eso. Y pues para allí que fui y pues me lo dieron y muy contenta y muy agradecida. ¿Te gustaría seguir interpretando? Sí, me gustaría seguir interpretando, ya que es algo que a mí, como ponerme delante de una cámara, es algo que he hecho grabando cosas y así, y no me importa. Y después del corto, pues es algo que me he planteado, que igual pues sigo. He grabado una cosa ya y este año me planteo buscar alguna cosa más porque es algo que me ha gustado, por lo que me ha dicho otra gente, directores, que no se me da mal. Entonces, a ver si ya me dicen, pues mira, mejor no sigas por ahí, pues no, pero me han dicho que bastante bien, entonces es algo que sí que me planteo. Y ahora cuando acabe la universidad, pues igual pruebo a ver. También te hemos visto en Mujeres de Acero, del informe Robinson, cuéntanos. Pues mira, esto fue, nos lo plantearon porque yo corrí con otras cuatro chicas amputadas el primer relevo femenino que se hacía en España de amputadas. Y pues nos plantearon grabar Informe Robinson. Informe Robinson es un programa que lo hacía Michael Robinson, que trataba sobre historias de deportistas, nos contaba su historia, a mí me encantaba. También nuestro profesor de educación física nos lo ponía, algún día de estos que llovía que no podías hacer educación física, nos lo ponía. Y a mí me encantaba hacer, me encantaba ver Informe Robinson. Y a mí, que me gustaba mucho el deporte, pues me parecía increíble. Y cuando nos llamaron para hacerlo, yo, por ejemplo, llevaba un montón sin hablar con mi profesor y le llamé, antes que a mi familia ni a nadie, llamé a mi profesor de educación física y dije, Javi, que me han llamado para hacer un Informe Robinson, porque era algo que aprendí gracias a que nos lo ponía en clase y que yo sabía que le iba a hacer tanta ilusión como a mí. Y pues fue muy bonito de grabar, fue también con Sara Andrés, esta chica que fue, bueno, doble amputada, que fue en quien yo me fijé. Y yo creo que refleja muy bien, tiene una frase, Informe Robinson, que a mí se me ha quedado para siempre, que dice, caminar, una acción tan aplaudida la primera vez que la realizamos como infravalorada el resto de nuestra vida. Porque un poco todas las personas amputadas hemos vivido el proceso de que sales del hospital y te dicen, ahora 2 años de aprender a caminar. Cuando yo ya, y hay veces que te toca con 50 años y te tienes que poner a aprender a caminar de nuevo cuando... Es eso, tus padres cuando lo haces por primera vez se alegran un montón, pero luego lo damos tanto por hecho que no, que luego cuando nos falta es cuando nos volvemos a dar cuenta. Y yo, por ejemplo, me pasa que hay días que me sale una herida en el muñón, no me puedo poner la prótesis y digo, ¿cómo echo de menos caminar? Es algo que lo tenemos y que apreciamos muy poco. Y vamos, esa frase a mí se me ha quedado para siempre de Informe Robinson. ¿A ti todas cositas te harás? Pues no he hecho muchas cosas audiovisuales de interpretar, porque no ha surgido, pero es algo que después de Actos por Partes me he planteado pues hacer, y es algo que buscaré, que me gusta mucho. Sí que eso os contaba, pues yo que sé, un anuncio en el que salgo corriendo, algo así sí que lo he hecho. Hacer entrevistas es algo que también, Informe Robinson, todas estas cosas, pero bueno. ¿Aquí más cosas que hacer el deporte, digamos? Pues aparte del deporte, periodismo y redes sociales, pues me queda poco tiempo, la verdad. He acabado las clases de la universidad, pero es despertarme, voy a la universidad, vuelvo, voy a entrenar. Si tengo que grabar, grabo. Por eso también he faltado bastante a clase, porque tenía que grabar cosas para redes sociales. Las clases muchas veces son de leer un PowerPoint, entonces faltaba. Aparte de eso, pues sí que, yo qué sé, voy a conciertos, hago planes con mis amigas de ir a ver museos, de ir a tomar algo. Esos, vamos, son mis planes favoritos. También me encanta viajar y es algo que ahora estoy empezando a hacer bastante. Y eso es lo que hago. Ahora, pues que acabo la carrera tendré más tiempo para hacer cosas, pero es verdad que ya estudiar, entrenar, porque... Yo ahora no hago atletismo, pero sí que sigo yendo a entrenar, 4 o 5 días a la semana al gimnasio, porque para caminar es muy importante estar bien físicamente con una prótesis, porque si no te cansas bastante, y cuanto mejor estés físicamente, mejor caminas, más aguantas. A mí me cuesta igual el doble que otra persona caminar la misma distancia, entonces cuanto más entrene, pues mejor lo llevo, y entonces pues por eso sigo entrenando, y también porque si algún día vuelvo a hacer atletismo ya estar preparada físicamente para ello. ¿A qué punto yo te lo tienes? Pues proyectos futuros, sacarme el carnet de conducir, que tengo ya 23 años y no lo tengo, y pues me vendría bastante bien. Aprender bien inglés, que es algo que chapurré un poco y pues siempre está bien. Luego, ¿qué más? Escribir un libro es algo que siempre me he planteado, y que justo después del tratamiento, de que me amputaran, de todo ese proceso, como que me dio por empezar a hacerlo, pero lo dejé porque como que aún no estaba muy preparada para recordarlo. Yo estaba muy preparada para recordar todo, y a día de hoy es algo que, bueno, igual intento volver a hacer. Diego. Buenos días. ¿Qué te parece todo lo que Marta hace? Fenomenal. Díselo al micrófono, anda, díselo al micrófono. Fenomenal. Joder, menuda actividad, ¿eh? Menuda actividad. Marta, no sé si hay alguna cosita de todas, de las múltiples, de las 150 millones de cosas que haces, que haya quedado un poco en el aire y que creas que, tanto de tu historia o de todos los ámbitos en los que te mueves, que creas que es importante que las personas que están escuchando sepan. Pues bueno, no sé. Es una pregunta muy abierta. Sí. Hemos hablado de muchas cosas, pero no sé. Ahora, por ejemplo, que han cambiado todo esto, que sí, lo de diversidad, personas con discapacidad, todo esto. Creo que en general en la sociedad estamos un poco atrasados en todo esto, que es muy normal en el día a día ver a personas con una discapacidad y que nos habrá pasado a todos, que hay personas que te preguntan con curiosidad, que no está mal, ¿sabes? Nunca está mal que te pregunten con curiosidad, pero hay gente que puede mirar de más o mirarte por encima del hombro, que eso es algo que yo creo que ya en el momento en el que estamos hay que empezar a cambiar un poco. Yo creo que todos lo hemos vivido un poco alguna vez, que no tiene por qué ser así, que todos tenemos... yo pienso que no es ningún extremo de que yo, pues, obviamente puedo hacer muchas cosas, pero hay cosas que, pues, estoy limitada y no pasa absolutamente nada. Pero que tampoco personas que miran como, ay, pobrecito, que a ti te pasa esto, es algo que yo creo que a día de hoy se puede superar bastante. Y yo creo que vosotros también sois el ejemplo de que, mira, es que ya no sé ni qué contar, o sea, os habéis documentado de todo, me habéis preguntado de todo, ¿sabes? Que eso, no sé, ¿vosotros qué opináis? Rosa. ¿Qué? Diego, ¿alguna última reflexión? No, que tienes razón de todo lo que estás diciendo ahora. Es que lo que sí que te queremos agradecer es que hayas sacado un huequito en tu apretadísima agenda para estar aquí en este programa que desde hace años quedó bautizado como un programa de diversión funcional. Vamos, sí, un poco, lo escuché, me gustó. Vamos un poco por delante de la terminología y la de... Sí, lo cambiarán dentro de 100 años la Constitución, porque al paso que van. Y si no lo cambian, es la identidad propia del programa. También agradecer a Sergio Milán, que fue el que nos ha hecho el puente contigo para conocerte. Y, por supuesto, cuando escribas un libro, cuando vuelvas a hacer un cortometraje, una película, cuando seas campeona de algo, olímpica, como en cualquiera de las modalidades, que seguro que va a llegar, que sepas que aquí tienes un micrófono y la puerta abierta para que vengas tú y toda la gente que quieras. Vale. Todo el personal he bien recibido, ¿a que sí? Sí. Sí. ¿Algo para cerrar o nos quedamos ya con estas reflexiones? ¿Alguna pregunta que...? Lo que queráis, sobre la prótesis, sobre lo que sea. No, gracias. A vosotros. Marta, bueno. Nos vemos la próxima y te seguiremos. Entre tanto, de esos millones de seguidores y seguidoras que tienes, por ahí tienes uno, que es este programa. No, la veremos en la próxima cuando me traigas a uno de las pulseras rojas. Ah, sí. Ahí va. Ojalá. Sí. Y venga ella aquí. Yo también, si los traéis, me tenéis que avisar para que venga yo también, ¿eh? Sí. Que a mí me gusta. Ha quedado bravo, ¿eh? Sí. Rosa y Marta, vengan, pulseras rojas. Hasta el próximo viernes. Adiós. As a friend, as I know. una temporada más y ya van 8. Échale Papas estará en directo todos los viernes a las 12 aquí en Onda Merlín Comunitaria. Un programa de radio en el que atravesamos todos los límites para traeros a los personajes más interesantes y en 60 minutos conocerles desde un punto de vista diferente, sincero y sobre todo muy especial. Ven, voy a mostrarte el presente. En el charlepapasblogspot.com podrás encontrar los 200 programas que llevamos ya. Descubre este programa realizado por personas con diversión funcional. Ya sabes.